domingo se despereza. Una música empieza a sonar, sonar, sonar. Una idea, una sorpresa, palabras y sonidos. Ayer y hoy, negras, flores negras. Con la conducción de Mariano del Mazo y Andrés Kazak. La producción de Paola Escobar. Flores negras. Hasta las 14 por Nacional Rock. Radio Nacional Rock. FM 93.7. Buenos días, muy buenas tardes, estos Flores Negras, como todos los domingos de 12 a 14. Hoy estoy solo, Andrés Kazak se pegó un faltazo con aviso. A pesar de que podría uno sospechar con el fin de semana largo, no es que se fue por ahí, sino que está trabajando arduamente en un par de notas que tuvo atrasadas. Así que hoy estaré solo, pero por supuesto no estoy solo. Estoy hoy con la operación técnica de Dalila Cáceres, ahí en lugar de Ulises y de Mauro Torres, que quizás viene después en la segunda hora. Estoy como siempre con Paola Escobar y Nacho Rebaudengo. Y voy a estar con Pomo, el histórico baterista del rock argentino. Bueno, los primeros Abuelos de la Nada, baterista de Invisible, baterista de Papos Blues 3, volumen 3. Tocó con Jade, tocó con muchísimos músicos. Pomo va a estar acá para hablar del lanzamiento de su primer disco solista, Primario. Lo que estamos escuchando, esos suspiros, una especie de Coca Sarli desaforada, es ni más ni menos que la chicha de Perú, la cumbia peruana, la psicodélica cumbia peruana. Me imagino que hoy están todos en Perú bastante borrachitos por el premio Nobel a la literatura que recibió Mario Vargas Llosa. Lo que estábamos escuchando es Vacilando con Ayahuasca, un gran tema de Juaneco y su combo, una edición que lanzó el año pasado Random y que realmente nos abrió las puertas de la percepción a lo que es la cumbia psicodélica peruana. Bueno, decía, esto es Flores Negras, tenemos muchísima música, tenemos invitados. Vamos a estar hablando con Sergio Pujol, el periodista y crítico y ensayista que acaba de lanzar un disco también bastante psicodélico, que es ni más ni menos que ponerse a hablar de las mejores canciones argentinas o las más importantes para él o las más relevantes desde 1910 hasta ahora. Y también vamos a tener un contacto con Marcos Cittadini, que está en Alemania cubriendo el Festival del Libro de Frankfurt, que como se sabe este año estuvo consagrado a la Argentina. Hoy termina la Feria del Libro en Frankfurt, así que vamos a pedirle un balance a Marcos Citadini. La primavera, el tiempo lindo, convoca a la gente, comienzan los festivales fuertes y el sábado, ayer, se realizó ahí lo que era la Ciudad Deportiva de la Boca, ese gran blef de Alberto J. Armando. Se hizo el Festival Ecológico, una cosa muy rara, sobre todo para el sentimiento sudamericano tercermundista. Es algo así como un festival con una conciencia ecológica que redunda finalmente, además de talleres que te enseñan cómo reciclar botellitas de plástico, redunda en que un jugo de maracuyá cueste 15 pesos, redunda en bicicletas eléctricas que nadie puede comprar. Pero más allá de eso, hubo cosas muy interesantes en el Festival Ecológico que cerró ayer sábado el dúo francés Air. Me sorprendió cuando fui allá para el sur, fui un rato a la tardecita con mi familia, como quien va a un parque, y uno toma Brasil y se encuentra de un lado a la derecha con el casino, a la izquierda con la cantidad de edificios nuevos que están construyendo en lo que se ha llamado Puerto Madero Harbour. Sigue avanzando, se ven las parrillitas, el olor de las parrillas al costado de lo que es la continuación de Brasil. Después se llega a lo que es la Costanera Sur. A la izquierda está la Reserva Ecológica y la feria genuina que ocurre todos los fines de semana, donde la gente escucha cumbia, folclore y se vende pastafrolas a 3 pesos. Y a la derecha está la nueva villa que se está desarrollando a la vera de un arroyo que desemboca en el río, y más allá lo que decía la Ciudad Deportiva de la Boca. Todo eso uno pudo comprobar, todas esas argentinas, yendo a este festival ecológico que tuvo, además de ver la gran actuación de Juana Molina, tuvo el regreso de Metrópoli con el aditamento de Bob Stelson en el piano, el gran grupo de los 80 de Isabel Sebastián, y tuvo también a Onda Vaga. Había un clima muy Cabo Polonio, Onda Vaga creada en Cabo Polonio no desentonó. ¿Cómo que no? Del gran príncipe uruguayo. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. Nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Esperan la tardecita y se van para la casita. Beben y fuman paco, después oyen reggaetón. Que esperan que en el cielo esté el amor, que no le diste vos, que no, como que no. Mírate, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen las penas. Entran y salen las penas de su niño corazón. Y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día. Aunque una noche sin luna se pierdan su encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no. Mírate, míralo. Patio manguera, niña de la primavera, niña de la primavera, rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, ay, que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, míralo. Estamos comunicados con todo lo demás. Flores Negras, por teléfono al 4999-0937, por mail floresnegras@radionacional.gov.ar o en nuestra página de Facebook Flores Negras en Nacional Rock. I Dig a Pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one in which Doris gets her oats. De nosotros, de los Beatles, quizás el último testimonio cantando juntos Paul y John en una sintonía, bueno, que los acompañó durante toda la década del 60. Cuando uno ve las imágenes de Let It Be, la película, verlos cerca ahí a Lennon con la guitarra acústica y McCartney al piano cantando juntos, realmente es conmovedor. Y es la última fotografía que uno tiene mentalmente de ellos dos juntos haciendo música. Y esta semana que pasó fue bastante Beatles. Se confirmó la visita de Paul para el miércoles 10 de noviembre en River. Y las entradas carísimas se ponen en venta a partir de este 19 de octubre. Y además también se anuncia la reedición remasterizada de Banda en Fuga, quizás el mejor disco de Paul McCartney en su etapa solista, junto con The Wings en este caso. Y también se cumplieron una serie de aniversarios redondos alrededor de Lennon. El 9 de octubre hubiese cumplido 70 años Lennon. Eso sirvió de excusa para un montón de notas y de informaciones que tienen que ver también con el lanzamiento de su obra solista remasterizada, curada por su viuda, por Yoko. También se cumplirían 40 años de su debut solista con aquel furioso y bellísimo disco con la Plastic Ono Band, en la cual inauguró, mostró al mundo toda su fascinación por la técnica analítica del grito primal que estaba haciendo junto con Yoko, en la cual a través de ciertos sonidos guturales, justamente primales, podían, decían, creían, exorcizar angustias pasadas. Y bueno, quizás Mother sea el monumento a este instante de la carrera de Lennon en el cual le gritaba a la madre todo lo que había sentido de pequeño. Beatles Forever sería, ¿no?, la noticia. No paran los Beatles. Bueno, lo de Paul McCartney creo que va a ser el acontecimiento del año a nivel musical. floresnegras@radionacional.gov.ar, nuestro mail 4999-0937, nuestro teléfono. Flores Negras en Nacional Rock, el modo de ingresar a Facebook, donde pueden dejar mensajes o también bajar programas antiguos. y hacer lo que quieran ahí en nuestra página de Facebook. Hoy no está Andrés Kazak, en rato viene Pomo, el baterista Pomo, que acaba de debutar a los 60 años como solista con su disco Primario. Y bueno, vamos a ir desarrollando a lo largo de esta hora y media que queda hasta las 14 un montón de cuestiones que tienen que ver con la actualidad, con la literatura también. Vamos a estar hablando con Marco Cittadini, que está en Frankfurt, y también con Sergio Pujol, que acaba de sacar un libro sobre la canción argentina, sobre las canciones argentinas. Bueno, estamos en el mundo del cover, como todos sabemos, y una de las versiones que más me gustan de los muchos covers que se han hecho en los últimos años de Nirvana es la versión de Lithium del trío The Bad Plus, aquí en Flores Negras. I'm so happy 'cause today I found my friends, they're in my head. I'm so ugly, but that's okay, 'cause so are you. We broke our mirrors Sunday morning, it's every day. Scared, light my candles in a daze, 'cause I found God. El momento más esperado. La música cobra vida. Un show, un momento. ¡Qué noche! En Flores Negras. Salgo de mi casa acompañado de la muerte, es lo que fuimos los dos. El dolor se terminó y se fue el rencor. Y cada baldosa que yo piso al alejarme me renueva la ilusión de ser libre de tu amor y tu perdón. Ojalá que alguien me enseñe a salir de esta ciudad. Laberinto con tu alma en cada calle siempre está. Y aunque busque una salida, esta causa está perdida y se cerró. Esos años la felicidad sincera, pero un día terminó. El fracaso como un tajo nos marcó. Y esa herida eterna que llevamos en la cara es la marca del amor, una carga que me llevo si me voy. Ojalá que alguien me enseñe a salir de esta ciudad. Laberinto con perdida y se cerró. No puedo creer que el sol no nos ayudó, solo nos dejó parados bajo el cielo, unidos por el duelo del dolor. Cobarde si me quedo, cobarde si me voy. Uno de los tracks del nuevo disco de Vicentico, Solo un momento. Una de las tantas canciones que refieren al desamor, al desencuentro, a la pérdida. Un disco de Vicentico que marca un quiebre en su carrera solista. No hay ningún tipo de atisbo latino, no hay ninguna tumbadora, ningún parche, ningún bronce. Es un disco pop, yo diría hasta casi un disco de pop sajón, producido por Cachorro López, y Vicentico lo está presentando en un lugar realmente muy agradable para escuchar música, que es el Samsung, lugar chico, con mesitas, uno puede tomar una copa, un lugar que, bueno, que estuvo algunos días clausurado después de lo que ocurrió ahí en el boliche Beara, en Escalvini Ortiz y Honduras. Bueno, ya está otra vez funcionando, y estuve el viernes ahí en San Telmo, es a la vuelta de la trastienda, el Samsung, los mismos dueños. Y realmente es muy grato ver a un tipo como Vicentico, que quizás en los últimos años estaba más acostumbrado a audiencias de estadio, verlo ahí casi en una situación de café-concert. Vicentico, aunque no parezca, tiene un gran humor y tiene una beta actoral que cada vez está liberando más, y ya lo mostró en el lanzamiento de este disco, en la trastienda, hace unos 10-15 días, y lo volvió a mostrar en el Samsung. Mucho humor, un humor casi heredero de José Marrone por momentos. Bueno, tocó varios temas de este disco, Solo un momento. También tocó otros temas de otros discos solistas, entre ellos, por ejemplo, la gran canción Todo está inundado. Bueno, esos hits que fue metiendo, que curiosamente son hits que no pertenecen a él, canciones que no pertenecen a él, como Los Caminos de la Vida y Tiburón. Y también hizo algunas cositas de los Cadillacs, entre ellos su gran canción Basta de Llamarme Así. Vicentico está volviendo en gran forma. A mí me interesa mucho más lo que hacen los músicos en su variante solista y no cuando vuelven con sus bandas después de una separación. En este sentido me parece que es un paso adelante en la carrera de Vicentico, y no como La Luz del Ritmo, el disco de la reunión de los Fabulosos Cadillacs. Y lo recomiendo, tiene esa impronta muy vendedora que le impone Cachorro a casi todas sus producciones, Cachorro López, pero tiene grandes momentos, y unos grandes momentos yo creo que es el tema titulado El Pacto. Cosas más extrañas van a verse hoy. No se habían cruzado nunca bajo el sol, y al mirarse así sabrán quiénes son, que estaban marcados, la cuenta empezó. La cuenta empezó, ya no hay vuelta atrás, van camino al sur. Todo está cerrado, el mundo acabó. Oh, when you're walking around the world, babe. You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit. Or the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, babe. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears than tears, babe. So come on, come on. Palabras y música. Música y palabras. Llegó el invitado y tiene muchas cosas para contarnos. Escúchalo ahora en Flores Negras. C43, hace un rato escuchamos la voz de Janis Joplin. El 4 de octubre se cumplieron 40 años de su muerte y realmente conmueve seguir escuchándolo ahora, 2010. Como a mí me conmueve particularmente, en realidad me he conmovido particularmente, hará más o menos un mes y pico, encontrarme en un estudio de Villa Ortúzar a una persona que no fue mi ídolo, no voy a mentir, no fue mi ídolo, pero que lo he escuchado tanto con las bandas que él grabó, que cuando me empezó a contar en el marco de una entrevista que salió publicada en Radar, cómo eran sus encuentros con Papo, cómo fue esos días de Plaza Francia con Miguel Abuelo y Alberto Abuelo y Mayoneso, y cómo era Luis Alberto Spinetta, y por qué decidió debutar como solista a los 60 años, bueno, realmente ahí sí ya empezó a ser una especie de ídolo. Y bueno, esta persona está aquí en Maipú 555 y es Héctor Lorenzo, alias Pomo. ¿Cómo te va, Pomo? Muy, muy amable por tu presentación. Buenos días a todos. Un placer que estés acá. Estamos escuchando a mi papá, uno de los temas que integran tu disco Primario. Así es. Que acabas de presentar en la semana que pasó en el día martes 5. En el Belma. En el Belma, sí. Y te hacen lindo, la pregunta que te hace todo el mundo, ¿no? ¿Qué es esto de debutar como solista a los 60 pirulos? algo impensado, absolutamente. O no, quizás haya que llegar a cierto background para poder decidirse, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, este es mi segundo intento para armar un proyecto solista, porque yo había Señor hecho Sutano, Sutano en el 78, claro. Sí. Pero con dos personajes fuertes. Eras vos, pero también estabas con... Sí, estaba el Pumer del barrio. Claro. ¿Cómo y qué te pasó, digamos, desde que el disco quedó terminado y lo tenías así físicamente en la mano y hoy, 10 de octubre, digamos, estuviste elaborándolo, sentís una recepción? ¿Cómo fue? Sí, siento que tiene un buen recibimiento el disco, es respetado y que la gente entiende que es un disco de calidad y que gusta. Uh-huh. En realidad, es decir, el hecho de que yo le dé luz ahora a los ponchazos es que me cansé de esperar a que me editen y no me editan. Entonces, ¿viste? Uh-huh. Ahora estoy tratando de hacer un contrato para que se distribuya en todo el país el disco físico, y también quizás haga un contrato para que lo bajen digitalmente. Buenísimo. Pero digamos que no coincide el hecho de que salga a la luz ahora por algún motivo, ¿no? Uh-huh. Porque ahí mismo en los créditos dice que ya fue mezclado a principios del 2008. Claro. Y desde ese entonces hasta esta parte estamos ahí, ¿viste? Sí. Para sacar un disco ahora es como tirar una piedra en el océano, ¿no? Yo no lo puedo creer. Es una cosa... No lo puedo creer. Cantidad de música que hay circulando, ya no en formato disco, ¿no? Pero... En cualquier tipo de formato. Mm. Inclusive ya eso, no soy muy fanático, ¿no?, de la tecnología digital. En cuanto a... Y sos batero. En cuanto a las funciones, individuales de cada persona. En el hecho de las máquinas para hacer música, sí, bueno, pero el hecho de que... Inclusive ahora ya no es que tengas un teléfono para comunicarte. Ahora tenés un aparato que esto, teléfono, ascensor, te pasa música, ¿no? Sí. Conversamos con Pomo. Estamos en floresnegras@radionacional.gov.ar. Estamos en el 4999-0937 y en Facebook, en Flores Negras en Nacional Rock. La operación técnica es de Darila Cáceres, gracias Darila por todo. Y la producción es de Nacho y de Paola, como todos los domingos. Hoy estoy sin Andrés Casac, que anda por ahí terminando trabajos atrasados. Le dimos así un día de franco para que tenga un changuí. Escriba todo lo que tiene que escribir. Y el 17 de octubre espero que cumpla con el Día de la Lealtad y esté acá como corresponde. A ver si le sirve de algo el fin de semana largo, por eso al día. ¿Fuiste de la Espineta? No, y si no. Era el mismo día. Pero no estuvo el viernes. Lo de Lift. No, eso fue lo de Beto Satrañi. Sí, eso. No, te digo que estuvo tocando en el Coliseo, que hoy vuelve a repetir, hoy domingo. Claro, estaba chusmeando el cartelito que tenés ahí, pero ya me desorienté. Claro, hoy es 10. Me perdí en el calendario. Spinetta, ahora vamos a hablar un poco de Spinetta, de Papo, de Miguel Agüero, pero no quiero correrme tu disco primario en el cual graba Spinetta una canción. Sí, casualmente. ¿Cómo fue la cosa? Nada planeado. Eso es una melodía que me bajó a mí, que yo la identifiqué como notas que son muy de su talante. Acordes spinettianos. Sí, totalmente. Y no los acordes en sí, sino la melo, ¿no? ¿Pero cómo fue la cosa? ¿Vos le llegaste el tema? Contame la historia de... No, de cómo... estábamos grabando el disco en su estudio y ya hacia el final quedaba, por ejemplo, el último tema que cierra el disco, Las Puertas del Limbo, no fue una canción planeada. Fue antes de dejar el estudio, una vez que Luis cantó The Day, que yo me pongo a probar y a charlar con el control una batería para que después se le haga algo encima y redondear alguna cosa, ¿no? Uh-huh. Y en realidad, tanto el Limbo como The Day eran temas que estaban en esa instancia, aunque yo la melodía de The Day ya me bajó directa y la letra es muy escueta, no dice prácticamente nada, repite siempre lo mismo, el día en el día. Mantra, exactamente. Y bueno, digo, estaba cocinando Luis y le digo, mira, esto son cuatro letras, si lo querés cantar bien y si no, no pasa nada porque ya lo había armado. O sea, vos estabas, o sea, Luis Alberto estaba ahí manipulando los utensilios, estaba cocinando, como si cocinando. Sí, más cocinero que guitarrista. ¿Qué estaba cocinando? Pizza. O sea, podemos interactuar. Hay un error en la nota de radar. Claro, un tano le estaba haciendo una pizza a un gallego. Sí, igual, no me acuerdo si era pizza para nosotros, pero... Porque claro, él estudio y casa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces nosotros somos bastante, creo, respetuosos en no invadirlo. No me acuerdo si era para que compartamos o era la cena de la casa. Entonces le digo, mira, Viñas hizo la melo con la viola. Sí. Inclusive en la versión que canta Luis, te das cuenta que más allá de su voz está la guitarra, doblando la misma melo que canta él. Entonces digo, mira, si querés cantarlo, cantalo, y si no, no pasa nada, porque queda con la guitarra de Viñas. Y nada, vino el micrófono, lo cantó en 5 minutos. Dejó el horno ahí. Dejó el horno donde dijo, Poli, aguantame, ahora me libero. Cuando me libero, repongo la pizza. Y nada, quedó ahí un par de notas así, directas al corazón, y siguió con la cocina. ¿Cuál fue el músico más importante al que acompañaste, el que más te cambió, digamos, el modo de mirar la vida? Y seguimos hablando del mismo. Del mismo. Del mismo hombre, sí. ¿Vos lo conocés a Luis Alberto? Desde el año 70, ¿no? Sí. Cuando se separa Almendra. Sí, exactamente. Tal cual. Tal cual. Por ejemplo, ayúdame un poquito. Arto es 73, me parece. Claro. Sí, pregunto esto para ayudarme. La época en la que frecuentábamos Fon Alex. Claro. Allá en Dragones. Claro, porque Spinetta Landia fue grabado en Fon Alex también. Y no sé si Pescado también lo grabó ahí, ¿no? Puede ser. Estábamos recién escuchando la canción de tu disco Primario, A mi papá, y hay toda una especie de mirada puesta, ¿no?, al sentimiento que vos sentís con tu papá, que ya falleció. Sí. Que fue un inmigrante gallego. Así es. Que se escapó de la Guerra Civil Española, luchó en la Guerra Civil Española. Sí, sí, sí, sí, sí. Y vos me contabas otra vez algo que me gustaría que me vuelvas a contar, para los que no leyeron aquella nota, que digamos que fue bastante complicada la comunicación con tu hijo, sobre todo porque eran dos universos diferentes, porque vos a los 17 años te pusiste loco con el rock. Así es. Y era muy complicado, sí, a mediados de los 60 entender ese cambio en los pibes, ¿no? Muy acertado lo tuyo. Sobre todo cuando cerrabas la puerta de calle y tu viejo desde adentro ya escuchaba, puto, cortate el pelo, te vamos a matar, maricón. Claro. O vivías de comisaría en comisaría y como remis el patrullero, ¿viste? Claro. Al mismo tiempo también se sumaba el hecho de que, es decir, creo no, ahora procesando un poquito, el hecho de que una persona que ha nacido en 1910 en España, ¿no?, y después de la guerra viene a hacer la América, por llamarlo de alguna manera, y un hijo que nace acá, en otro país, en otra idiosincrasia absolutamente, se dedica a la música, cuando él era músico y no quería que yo hiciera la carrera de músico, pues sabía lo sacrificado que era, que no iba a ganar un mango, y la verdad que tenía razón, no se equivocó. Pero bueno, después tuvo su recompensa, a medida que ya en el barrio ya empezamos a ser conocidos, tanto Norberto como yo, ahí ya cambió toda la película. Claro, ya estás viendo en la casa que fue de tu así viejo. Es, así es, sí. Y vos me contabas que físicamente sos muy parecido a tu viejo. Sí, prácticamente igual. Impresionante, ¿no? Es como una especie de círculo perfecto. Sí. Y los hijos varones tienen mucho que ver con el padre. ¿Por qué? Y porque hay una identificación. Es como... ¿Viste ese dicho que dice que si conoces a tu suegra vas a saber cómo es tu mujer más adelante? Sí. Una gran verdad. Yo creo que ser hijo varón es prácticamente lo mismo con la relación a tu padre. Claro. Pero yo... Nada más que vos fuiste atravesado por el rock and roll. Sí. Pero bueno, tengo ahí la foto de ya en el histórico hay material así de archivo documental. Bueno, no, es que no dijimos, este Primario, este disco que presentaste en el Belma el 5, el pasado 5 de octubre. Sí, señor. Es la primera pata de un tríptico que, así es. Que el segundo es histórico. Así es. Que son todos temas que vos grabaste con son a ver, ayúdame, Los Abuelos de la Nada, Señor Sutano, Papos 3. Invisible. Huevo, Trío Huevo. Sí, Celeste Lebón. ¿Qué Trío Huevo? No grabó nada. No. O sea que vos vas a ser el primer tipo que registre así puntualmente es. Algo Trío Huevo. Lo mismo que Sutano. Recordame. Lo mismo Huevo. Que Sutano y lo mismo que Celeste Lebón. Bueno, obviamente David grabó el repertorio de Celeste mucho más adelante en los discos que tuvo, pero yo no tuve la oportunidad y acá está versionado Poder, una balada. Ajá. de León. Sí, las cosas que no llegaron a. Y este histórico va a ser con todos aquellos músicos. Sí. Hay algunos invitados de las versiones originales. Uh-huh. Y la voz del compositor. Buenísimo. Gracias. O sea que van a cantar Devon, Spinetta. Esa es la intención. Bueno, en el caso de Papos, que hay gente que ya cantó. Yo sé que no querés avanzar porque estás presentando primario. Decime nada más qué grabaste de, sí, aparte, de Papos Blues Volumen 3. Tampoco quiero hacer demasiado hincapié porque por primera vez ayer la almohada me dijo que quizás tenga que enrocar los discos. No, bueno. Y saque secundario. Según cómo se porte este conmigo. Momo, Héctor Lorenzo, claro, el imprevisible. Porque, descubrí que tengo una llave de presión. O sea, no me dan bola, no saco histórico. Escúchame, decime nada más qué grabaste o qué no vas. No me dan bola el esclavo secundario. Decime nada más qué vas a grabar o qué grabaste ya de volumen 3 de Papos Blues. Son muchos enemigos. ¿Y quién lo canta? Es Alambre González en Viñas, el guitarrista del Don. Alambre González en guitarras y la estrella es como tercera guitarra, Moyo, con guitarra y voz. Vos en aquella época también veías, ¿no? Sándwiches mías que te llegaban hasta vos, mucha pastilla, ¿no? Te llegan. Claro. No, eso era porque eran unos gorditos. No, pero la historia que contó Papo era que estaba en una parada de bondi que se había tomado un ácido y que de pronto vio una vidriera de una panadería y estaría en la puerta de la casa. No podía evitar. Estaría en la vereda de la casa. Es buenísimo. Sí, es buenísimo. Sí, qué personaje, Papo, ¿no? Dios mío. Ayer estaba con una nueva novia charlando y rememoramos el día que se cortó todo el tráfico, invadieron todo y fueron, ¿te acordás lo que fue? Las motos. Y la imagen de yo la nunca televisión vi con toda la gente arriba de los techos. Yo nunca había algo tan conmovedor como fue el acompañamiento de los restos de Papo al cementerio con todas las motos rugiendo, con ese humo, ¿no?, de los escapes que hace que todo temblequee. Sí. Impresionante. Esa visión como cuando ves el sol a través del asfalto. Sí, sí. Tenía que ver con él eso, ¿no? Fue la despedida. El calor que emanaba el asfalto, ¿no? Bueno, el Macadam, como Canton Riff. Tal cual. A mí lo que me impresionó es cómo tomaron las edificaciones y las criptas en los techos. Eso fue impresionante. Sí, fue impresionante. Bueno, vos eras vecino de Papo en la Paternal, ahora vamos a conversar un poco de eso. Sí, son 200 metros de casa acá. Impresionante. Estamos conversando con Pomo aquí en Flores Negras. Se nos viene informativo de Clarita Liz. Vamos a charlar un rato más después del informativo con Héctor Lorenzo Pomo. Vamos a hablar, por supuesto, de qué significó el regreso con Invisible en el concierto de las Bandas Eternas ahí en Vélez en el 2009. Qué significa este regreso a cierto lugar público con este disco solista primario. Y de todo un poco, realmente es muy placentero conversar con Pomo. Vamos a irnos al informativo con una canción de este disco primario, Nada ni Nadie. ¿Te gusta? Sí. Dale, vamos. Estamos comunicados con todo lo demás. Flores Negras, por teléfono al 4999-0937, por mail floresnegras@radionacional.gov.ar o en nuestra página de Facebook Flores Negras en Nacional Rock. Sueños al jadear, desde su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario. Escobilla fue tocada por el señor que tengo aquí a mi vera, que en un coro hizo un coro con Pomo, debo confesar. Y el coro fue, los dos dijimos al mismo tiempo cuando escuchamos el primer acorde, ¿qué temas? ¿No? Terrible, la letra del carajo. Increíble. Bueno, hoy a las 21 va a estar Luis Alberto Spinetta en el Teatro Coliseo cerrando el ciclo de presentación de su último disco, Un Mañana. Creo que fuimos la primera banda que tocó en el Coliseo. ¿Con Invisible? Creo que sí. Porque una sala muy muy exquisita, con sus butacas de pana y toda la historia. Y en esa entonces luchábamos con que el rock era violento y rompían todo, ¿te acordás? Bueno, nosotros estábamos como adiestrando la audiencia como para que eso no sucediera en nuestros conciertos. Y de hecho la propuesta de Invisible era muy fina, ¿no? Sí, sí. Muy fina. ¿Cómo era el público de que llenaba el Coliseo en el año, no sé, 74, 75? Y era un público más, digamos, más identificado con el hipelinato, quizás, ¿no? ¿Con él? Hipelinato. Ajá. Eso. Creo que éramos todos chicos. No había grandes. Claro. Y sí. había una sintonía entre la edad de la gente que estaba en el escenario y los que estaban escuchando, cosa que ahora no ocurre. Exacto. Ahora hay chicos de 15 años escuchando a Divididos, que son todos tipos que tienen casi 50 años, ¿no? Digo Divididos por no decir. Sí, por no nombrarme a mí, que tengo 10 más. Claro, pero estoy hablando incluso dentro del rock, digamos, del mainstream, del canon del rock. Hay mucha distancia ahora. Sí, tal cual. Y al mismo tiempo, fíjate también, supongo que acompaña el hecho de que los oyentes puedan llegar a ser padre e hijo. Incluso abuelo, ¿no? Sí. Mira, yo no agarré la década del 70, yo soy del 65. O sea, el primer concierto que vi fue el regreso de Almendra del 79. Pero lo que me da la impresión es que antes había una cosa más de ceremonia, ¿no? En los conciertos. Había una. Y sobre todo los conciertos de Spinetta y sus bandas, ¿no? Sí, es cierto. En realidad es que creo que esa magia que estamos tratando de identificar en ese momento, creo que todo era distinto. No solamente el contacto con el público o el mensaje para determinado comportamiento o para determinado feedback entre artista y público, sino que al mismo tiempo creo que se respiraba y se podía palpar un ida y vuelta con que la propuesta era una cosa como era una ruptura muy grande. Porque vos fíjate, al mismo tiempo que éramos un trío eléctrico, mucha de la temática de Invisible no es de un trío eléctrico. Claro. Es rarísima, con divisiones irregulares, diferentes partes. Como que Luis también en ese sentido empezó, viste, a cimentar una cosa que iba a durar muchos años, ¿no? Ahora, esto que ahora se ve más claramente, el hecho de mezclar, viste, formatos dentro de una misma canción, que eso no ocurría, es decir, claro. Vos recibías una canción que empezaba, se desarrollaba y terminaba de una determinada manera, digamos, no cambiaba de vereda. Claro. Invisible, se cruzaba la vereda del sol, la de la sombra, daba la vuelta a manzana, subía la vereda y bajaba a la calle, o sea. Esto que ahora se ve tan claramente, ahora vamos a conversar un rato más con Sergio Pujol, autor del libro Canciones Argentinas, que acaba de editar Planeta. Él es que escribió un libro hace un par de años, Rock y Dictadura. Esto que se ve claramente hoy, que quizás los jóvenes a mediados de la década de 70 o abrazaban la causa política, muchos de ellos, digamos, en la lucha armada, o se dedicaban al rock. ¿Se vislumbraba claramente eso en ese momento o eso después se pudo ver? De que había como una juventud, la juventud más inquieta, una iba para el lado del rock y otra iba para el lado de la política. Sí. Trato de hacer memoria por el hecho, y hago hincapié en el hecho de que estaba el tema de los Falcon Verde Oliva con los chicos de la facultad que militaban contra la Onganía y todas las gorras. Sí. Y la cantidad de gente que ha desaparecido en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Es decir, supongo que esa gente escucharía música de rock. No sé. ¿No? ¿Vos pensás que no? No, había una distancia, es un tema largo, ¿no? Pero me parece que el militante miraba al rockero como una persona que estaba un poquito un poco como enajenada, sí, como que no estaba comprometida con su realidad. Un poco dormido. Sí, o que era parte del imperialismo yanqui, se veía, o la droga, viste, que era una cosa de adormecer a la juventud. Había como el militante estereotipado, digamos, escuchaba quizás las canciones comprometidas de la época, no sé, Víctor Jara, Violeta Parra, la Yupanqui. Pero el rock estaba visto desde el lado de la militancia como un lugar de parte del sistema, curiosamente, ¿no? Y algo pasó al respecto, porque los militares mataban a los chicos que militaban, no mataban, perseguían a los rockeros, los encerraban la cana, pero no los mataban. Sí, bueno, hubo casos de que gente que tuvo que emigrar, ¿no? Claramente. Hubo éxodos forzados, ¿no? Pero me parece que no se puede comparar el éxodo de Horacio Guaraní o de Mercedes Sosa con el de Morris o Litonevia. Me parece que... Estoy de acuerdo. Sobre todo en esos años, ¿no? Cuando hablamos de mediados de la década del 70, cuando estaba empezando a armarse un repertorio, digamos, del género en serio, ¿no? Sí, sí, sí. Fue el principio y ahí está. Lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo no tiene ningún tipo. Claro, pero lo que ya estoy diciendo no. Un repertorio armado. No, por Dios que no se entienda como que estoy haciendo un juicio, me parece que está muy claro, está muy claro. No había pensado en eso y es muy cierto. Creo que sí, que es muy acertado. ¿Qué te pasó, Pomo, con francamente en aquel diciembre histórico del 2009 que Mauro Torres estaba ahí prendido como loco cuando una multitud empezó a gritar Pomo, Pomo, Pomo? Increíble. No me lo olvido nunca más en la vida. Estaría bueno que una vez que ya no esté vivo pueda seguir oyendo. Así me llevo el Disman, ¿viste? No, fue una noche increíble. Lo primero que hice fue dirigirme al vice y decirle: pará, ¿cómo me presentaste? Porque estaba al borde de las lágrimas. Son momentos muy muy muy terribles y al mismo tiempo yo sabía que iba a ser un momento de esa naturaleza, pero la verdad es que fue una sorpresa muy grata que la gente se ponga a corear mi nombre como si fuese un equipo de fútbol, ¿no? Eso me sobrepasó, sinceramente me sobrepasó. De todas maneras, si de algo sirve que yo le diga a la gente que todo ese empujón y toda esa ovación con mi nombre está a la altura de mi entrega. Bien. Es decir, bien. No fallo ni un centavo. Está bien. No cuento lo vuelto, siempre es de más. Un obsesivo, además. Absolutamente. ¿Y pero qué artista no es obsesivo? Hay algunos chantunes, ¿sabes? Pero son artistas. No son artistas. Son artistas. ¿Cuán de cierto hay que Luis Alberto le choreó la base rítmica a Papo? Y ahora vamos. Ahora, ¿te acordás? No, porque quiero meterme en el mundo de Papo Blues. Entonces no sabía cómo meterme. Claro, claro. No, Machi y Pomo, ahí. Pasaron de Papo Blues a Invisible. Así es. Yo no sé si fue así. Había una. Te doy vuelta la pregunta. Había mucha más admiración de Spinetta hacia Papo que viceversa. En ese entonces sí. Siempre. Siempre no. ¿No? Después no. Creo que no, es decir, pero admiraba mucho. A pesar de que conocemos el comportamiento de Napolitano, de Cerrado, ¿no es cierto? Sí, sí. Eso no es rock, lo que quieras. Así como salió con que los DJs no tocan, ¿no? Buscate un laburo honesto, pibe. Pero creo que siempre se respetaron mutuamente. Lo que pasa es que no es. Pero Luis Alberto Spinetta estaba fascinado por Papo. Sí, sí, sí, absolutamente. Mira, se nota, de hecho, se nota en el disco que vos grabaste, Spinettalandia y sus amigos. Ahí iba. Los dos temas de trío que hay ahí, Castillo de Piedra, y Nunca lo sabrán, creo que es. Que es un tema de Papo. Ahí Luis toca el bajo. La guitarra es de Papo. Y un poco pasaba eso, es decir. Gracias. Lo que yo te puedo contar, que es lo que yo tengo como archivo mío, es que los dos grupos coincidían en muchos trabajos. Por esa época no había conciertos en teatros. Los conciertos en teatros eran en los barrios, no eran los teatros de la calle Corrientes. Claro. Eso sucedió mucho después. Eso sucedió, que yo sepa, ayúdame, creo que sucedió a partir del 73. No sucedió en el 68, en el 69, en el 70, en el 71. No, donde se juntaban mucho en el auditorio ese que daba ABC1, puede ser, donde debutó Sui Generis. ¿El Orange? No, uno que daba creo que en Florida y. Un auditorio, un sótano. Que tocaban mucho los domingos a la mañana. Claro, claro. Y bueno, ese es el horario que al principio, cuando empezamos a negociar con el Coliseo, había conciertos a las 11 claro, de la mañana. Claro, increíble. Increíble. ¿Cuánta salud, no? Por Dios. Ahora irían sin dormir. Pero ahora, si hoy en día los artistas no van a una nota. Claro, claro. Estamos conversando con Pomo. Quiero escuchar una canción como que me dé pie para conversar con otra la gran banda que integró Pomo. Caras en el Parque, vamos. Vamos. Sí. Volumen 3, Papo Blues, bueno, un disco histórico, mítico. Bueno, entre Caras en el Parque, bueno, ahí los tambores que se escuchan son tuyos. Y déjame que te redondee esto, hilando lo que dejamos atrás antes de la pausa. Al coincidir en los clubs, los dos grupos, el tío de Papo y Pescado, a veces tocábamos uno antes que el otro según el horario, porque teníamos dos, tres shows por noche. Y a Luis le gustaba mucho cómo sonaba la base. Sí. Y fue, creo que fue una cantación natural, no se puede decir que le robó los músicos a Papo. Sí, en realidad yo, conociéndolo a Papo, miles de veces iba a ensayar y ya antes de cruzar la calle ya escuchaba que alguien estaba tocando en mi bata. Claro, es que yo creo esa teoría. En todo caso sería al revés. Yo creo que es una teoría que tendría que afinar un poco porque es medio antipática, pero yo creo que gran parte de la música, sobre todo en el rock, no solo en el rock, ¿no?, se hace dedicada a. Yo creo, por ejemplo, que mucho de lo que hizo Spinetta con Pescado Rabioso es, bueno, voy a ser más pesado de esos que me acusan de mariconazo. Me parece que Spinetta, cuando Charlie se puso loco, dijo, voy a demostrar que soy más heavy que Billy Bond y todos los que de chiquito, como una cosa medio psicoanalítica. Y de hecho, bueno, entre los Beatles ha dado eso. Paul McCartney decía, voy a mostrar a Lennon que soy más vanguardista y más ácido que él. Y Lennon decía, bueno, le voy a mostrar que puedo hacer baladas más perfectas que Paul. Digamos, una sana competencia. Dialéctica. Sí, de Hegel. Totalmente. Un contagio de retos. Claro, total. Pero es muy acertado. Vos seguramente en algún momento habrás querido tocar más que alguien que admirabas. Dices, hijo de puta, voy a tocar mejor que este tipo. Aunque no lo digas. Sí, no sé si... ¿Y un obsesivo no tiene también esas cosas? Sí, pero... ¿De autosuperación? Sí, obviamente, constantemente. ¿Y no tenés siempre un referente ahí? Hace rato ya que no. No, pero en esa época, los 20 sí. años. Sí, en esa época sí. Era Mitch Mitchell y John Bonham. Bueno. Nadie más. O sea, no me traigan ni Purple porque te rompo el disco. Los nenes. Sí. O sea, mis dos máximas influencias fueron esas, John Bonham y Mitch Mitchell. Está muy bien lo que decís, es muy acertado. Es muy acertado. Pero también creo que es una sana competencia el hecho de que haya bandas estrellas paralelas, porque esa competencia hace que se exijan. Uh-huh. Eso es bueno. También. Lo mismo que quiero retrucar esto. Es decir, la intención de que músicos de una banda pasen a un proyecto con una banda que viene después, es algo que se decanta naturalmente y que uno, sabiendo los remeros que tiene, los pone al servicio del bote. Sí, sí, totalmente. Igual que vamos a buscar un remero igual, que no igual conocemos. Yo creo que vos como batero, y eso se puede ver ahora, ¿no? Muchos años después, has tenido un progreso evidente entre lo que fue los primeros Sabor de la Nada, lo es que cierto. Fue Papo Blue, ahí que sí, tuviste que rockear fuerte y blusear, e Invisible, que ya era los Matices, sí, el jazz, bueno, lo porteño. Exacto, eso es lo yo lo valoro mucho, eso, la verdad que soy un eterno agradecido, por ejemplo, de poder haber grabado ese repertorio y que en ese momento hayamos podido mechar otros géneros por primera vez. Sí, sí. Y al mismo tiempo, por ejemplo, te quería apuntar esto, es decir, yo con Papo tenía una conexión increíble, y inclusive más allá de lo que tocábamos, porque los dos éramos mecánicos, los dos pegábamos fotos en la pared, los dos íbamos al centro a ver a los hippies, los dos íbamos a bailar con el pelo abajo de la camisa, ¿entendés? Pero de todas maneras, yo en un momento, una vez ya superada la etapa del Papos 3, yo quería hacer algo más, quería crecer. Eso sabía que más allá del caudal de semejante artista, que después lo ves en el Madison Square Garden con todos los guitarristas, bueno, y con invitados. Ahora hablamos de Papo con mucho cariño, pero en su momento era rock cuadrado versus rock progresivo. Ahí sí hago hincapié en lo que vos decías, como que Papo pensaba de Luis una cosa, ¿no? Porque por la eso no es rock. Exacto. Pero al mismo tiempo, es decir, yo también sabía que más allá del artista en sí mismo, el caudal que pueda tener, si ese artista está en el blues, son tres tonos. Y voy a grabar, ¿qué voy a grabar? ¿20 discos de tres tonos? No. Claro. Bueno, que uno te diste cuenta, hay gente que lo hace. Sí, y está muy bien, B.B. King, por ejemplo. Pero, es decir, creo que, haciendo hincapié en lo que vos decís, para redondearlo, creo que eso es parte de mi crecimiento, que se nota en disco a disco. Y seguís creciendo. Porque, viste... Seguís creciendo aún a los 60. Sí. Porque tu disco no es un disco cómodo, a pesar que vos decís que es el más elemental de la trilogía, es primario. Sí. Pero bueno, está muy bien, hay una búsqueda, hay funk, hay soul. Sí, es una búsqueda. Y se viene después el histórico y después el, si Dios quiere. Es el no. Bueno, Héctor Lorenzo Pomo, muchas gracias por estar acá. Por favor, Mariano, es un gran placer para mí charlar con vos. Es un feedback muy, muy bueno el que tenemos y aparte creo que es recíproco. Así como yo te doy data, vos me la suministrás a mí y eso es lo que tiene que ser para el oyente. Para mí es un placer también. Sí, esto sigue Flores Negras. Tenemos ya con 35 minutos más de programa. Me gustaría ir escuchando un temita, si querés quédate, Pomo. Sí, sí. Que es un temazo y que tiene que ver con dos acontecimientos. Uno con un recuerdo de un querido amigo que es Beto Satrani. Y otro con el libro que acaba de salir de Sergio Pujol. Vamos. Está bueno, hincapié con los libros. Ya, así que vamos a seguir. De torta y dame, vamos a la esquina a ver qué pasa. Todo está en orden, como es costumbre. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambio los que se fueron. Si algo ha cambiado, seguimos recordando al gran Beto Satrani, bajista que acaba de fallecer y que ha sido homenajeado gracias al impulso de otro batero, Rodolfo García, en el Teatro IF. Y lo que estamos escuchando es quizás su legado póstumo, que es el disco de Raíces que salió el año pasado por los 30 años de la banda. Y acá lo que se escucha es una serie de voces haciendo el temazo de Lito Nevia, El Otro Cambio, Los Que Se Fueron. Primero Beto, después... tocó, cantó Andrés Calamaro. Bueno, ahora se está escuchando de fondo la voz del autor de la canción, Lito Nevia. Y esta es una de las canciones que a mí más me gustan de Lito Nevia, francamente. Me parece que es una canción muy importante. Y es una de las canciones que incluyó Sergio Pujol en su flamante libro Canciones Argentinas 1910-2010. Y que es un trabajo realmente titánico. Hablar de canciones argentinas, habiendo tantas, y sin embargo, Pujol le puso el pecho a las balas y se mandó, y creo que estamos en comunicación con Sergio. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. Acá estamos, mirá, se quedó acá Pomo en el estudio. Uy, qué lujo. Que pasó algo increíble, y fui testigo. Abrió tu libro, sí. Tuc, y justo en la página de Sucio y Desprolijo. Mirá vos. Y se no se puede creer. Fue como tirar el ichín. Qué bueno, es una buena señal entonces para el libro. Totalmente. Bueno, Sergio, estuve leyendo tu libro, que es realmente un libro que tiene un montón de cosas pero muy interesantes, muy interesantes. Es como una especie de vivisección de canciones. Y elegí esta de Nevia para entrar, porque sí, me encantó tu análisis que hiciste. Es una canción magnífica, a mí me conmovió cuando yo tenía, no sé, 13, 14 años. Era el cierre mágico de un disco increíble como Muerte en la Catedral. Muerte en la Catedral. Pero vos ponés acá, podés decir, bueno, si algo ha cambiado, eso es nosotros. Y el otro cambio, los que se fueron, ¿quién no cambió? Preguntás. Y o sea, es verdad. Una cosa muy rara con esta canción, que supongo que no debe suceder con las canciones que escuchamos desde hace mucho. Nosotros apostamos a una interpretación y nos quedamos agarrados a esa interpretación, que es la nuestra, que es subjetiva, la escuchamos ya de una manera. Y yo más tarde, ya al fragor de la investigación de este libro, tuve oportunidad de conversar con Lito y le pregunté por esta canción, sabiendo que Lito es muy celoso sobre sus canciones, en el sentido de que no le gusta que uno diga cualquier cosa sobre sus temas, ¿no? Sí. Cosa que me parece bien. Y él me dio una interpretación completamente diferente. Dice que en realidad no es una canción nostálgica, sino más bien es una canción crítica con aquellos que no cambian, aquellos que quedan fijados en el tiempo, ¿no? Claro. Yo, por el contrario, la había interpretado más bien como una especie de continuación de, no sé, de Cafetín de Buenos Aires. O sea, es una crítica al gordo Salverio y al poeta Luis, ¿no? Es más una crítica que un homenaje, claro. Claro. Ahora, en el caso de Lito, por ejemplo, que tiene un estilo muy prosaico de escribir, sí, al ser tan prolífico, digamos, sí, una persona que quizás no es muy minuciosa, sí, y entiende el pop, digamos, como una especie de producción, ¿no?, de instantánea de un montón de cosas. Yo creo que a veces nosotros nos ponemos más analíticos con las letras que ellos mismos. Seguramente. De todas maneras, esta canción me parece que corresponde al ciclo más productivo de Lito, ¿no? Sí, el bueno, momento más interesante, que todo artista lo tiene. Cuando se aleja del rock y lanza, sí, Muerte y Melopea. Claro, a partir de Winca, digamos, a partir de ese momento, principio de los 70 hasta mediados de la década del 70, me parece que esa primera mitad de los 70 encuentra a Lito en un momento muy creativo de apertura hacia otras músicas. En rigor, él siempre había estado atento a otras músicas, porque si vos te fijás en los acordes de La Balsa, vas a encontrar ahí algo de Garota de Ipanema, claro, efectivamente, ¿no? Pero de cualquier manera, ahí el acercamiento con Domingo Cura, con Rodolfo Alchurrón, que es el otro protagonista de la primera versión de esta canción. Recordemos que esta es una canción de Lito, su piano y las cuerdas de Alchurrón. Sí. Y el resultado es magnífico, y yo estaba escuchando muy atentamente la conversación que tenías con Pomo, y en verdad, eso es lo que tenía el rock en esos años, ¿no? El rock podían ser dos guitarras eléctricas, un bajo y una batería, pero podía ser un tipo con el piano y una orquesta de cuerdas atrás, y a nadie se le hubiera ocurrido dudar, digamos, de la legitimidad rockera o, en todo caso, de la pertenencia de esa grabación a lo que entonces entendíamos como la cultura del rock o la contracultura, ¿no? Sí, de todos modos, para completar lo que decís, también en aquellos tiempos había un sentido de pertenencia muy fuerte, y como hablaba también con Pomo, decíamos, los spinettianos acusaban a Papo de rock cuadrado. Sí, efectivamente, esos enfrentamientos existían, pero no llegaba a producirse un cisma realmente. No. No estaba esta idea de tribu urbana que hoy se ha instalado hace ya muchos años, en donde, digamos, un estilo dentro del rock representa una comunidad más bien cerrada, y uno está en un palo y entonces no está en el otro, ¿no? Cuando conversábamos con la gente que más o menos compartía nuestros gustos musicales, había espacio para el consenso, me parece que más que ahora, ¿no? Seguramente. Sergio, bueno, tu libro, es una idea muy sencilla y a su vez muy pretenciosa, y yo me imagino también una idea llena de trampas, ¿no? La verdad que por la mitad del trabajo dije, ¿en qué me metí? Exactamente, ¿no? Yo pensaba eso, te imaginaba diciendo, ¿qué hago? ¿Meto Conociéndote, sí, de Barana Pueyrredón? Sí. ¿Cómo lo justifico? Te cuento rápidamente lo que hice. Yo primero hice una preselección. Entonces anoté, con la ayuda de algunos amigos, así melómanos, armé un listado, no sé, de casi 300 canciones. Y es así, esas 300 canciones son las canciones argentinas, efectivamente. Sobre eso, que de algún modo, sin pretender tampoco aplicar un método estadístico, científico, me parece que respondía con cierta objetividad a lo que viene circulando en la canción argentina desde hace muchos años. Sobre eso yo apliqué un criterio subjetivo, personal, que tiene que ver con mi gusto. Por eso que en la introducción digo que yo, de alguna manera, combino dos criterios, un criterio más general y otro más personal. Elegir de esas canciones que son representativas de la canción argentina, aquellas que más me gustan, ¿no? Y aparte... Con lo cual dejo fuera algunas que me gustan mucho y que efectivamente no han tenido la suerte, no han logrado impactar tanto, así como me doy el lujo de dejar algunas que son muy populares, claro, y que a mí realmente no me interesan. Yo cuando pensaba en las trampas, pensaba en la trampa de la corrección política o la incorrección política, pensaba, claro, pensaba en la trampa de la nostalgia. Claro. Pensaba en la trampa que vos seguramente, no sé, la canción Rebelde de La Renga la escuchaste ya siendo una persona madura. Casi te diría que con atención para el libro. Claro, claro. Y seguramente El Otro Cambio, Los Que Se Fueron o no sé, o cualquiera otra la escuchaste a los veintipico, claro, en el fragor de la batalla, digamos. Lo curioso es que en algunos casos me resultó más sencillo escribir sobre las canciones recientes con las que yo no tenía un lazo afectivo que con aquellas que venía escuchando desde mi infancia, ¿no? Y a su vez me parece que hay canciones que son muy bellas pero que no tienen una gran historia detrás y viceversa. Exactamente. Sí, en realidad el universo de la canción argentina... valga la perogrullada, es infinito, ¿no? Hay todo tipo de canciones, hay canciones que uno las relaciona con una serie autoral, uno dice Sur, inmediatamente piensa en Troilo y Mansi, y entonces aparecen otras composiciones de esa dupla. En cambio hay canciones que son eternas y que fueron creadas por tipos que escribieron dos o tres canciones, o que escribieron muchas canciones, pero de las que solo conocemos la punta del iceberg. Por ejemplo, yo te digo Vidala para mi sombra, que claro, según los registros de Sadaic es la tercera canción más grabada en el mundo, argentina más grabada en el mundo, Julio Espinosa, y Julio Espinosa hay que buscarlo con lupa, ¿no es cierto? Claro. O te digo El Humahuaqueño, que es un caso rarísimo, porque es prácticamente un himno del altiplano, y fue compuesto por un señor llamado Edmundo P. Saldívar, encima el P era de porteño, que compuso este huayno, o carnavalito dicen algunos, yendo en el micro 60 de Constitución a no, claro, sé dónde, ¿no? Claro, claro. Y sin embargo se convirtió en una especie de himno de esa región de América, claro, Latina. No, es un libro realmente cerco que además de ser muy disfrutable, porque son finalmente, cada canción es una historia, y cada canción tiene una pequeña investigación periodística, es un libro que vamos a utilizar mucho los periodistas. Bueno, ojalá. Y sí, porque realmente ojalá. Hay como digo, vos te metés con el Rancho La Cambicha y recordás lo que escribió Félix Luna en el 45, qué pasaba con Alberto Castillo. Me parece que en ese sentido es un libro de consulta más que de lectura de un tirón. Sí, es un libro que invita a ser leído... De a poco. De a poco y de modo salteado. Claro, ¿no? Claro. En realidad yo lo escribí, por lo menos ese era mi deseo, para que se lea de la primera a última página, pero a la vez sabiendo que esto es muy difícil que suceda. Quiero decir, las canciones están ordenadas cronológicamente. Por lo tanto, el libro es una suerte de canon de la canción argentina, o si vos querés, de antología crítica de la canción argentina, pero me parece que también, o por lo menos esa es mi pretensión, se puede leer como una historia de la canción argentina, ¿no? Claro, claro. Bueno, Sergio, muchas gracias por este toque telefónico. Quiero recordar que sos una máquina de producir. Me devoré tu biografía de Atahualpa Yupanqui. Recién con Pomo mencionamos tu libro Rock y Dictadura. Claro. Entre muchos otros libros, bueno, tu obra sobre Disépolo. Ahora, digamos, vos generalmente solés sacar un libro cada dos años. Sí, cada tres. Este libro en realidad, si bien hay investigación, debo decir que es más un ensayo crítico donde yo pongo, digamos, en juego o en valor el material que atesoro y mis recuerdos personales que un trabajo de investigación como los que citaste anteriormente. Claro, claro. Este es un libro que yo lo escribí íntegramente sin salir de mi estudio, en mi casa, en la ciudad de La Plata, con mis discos, con mis libros, con mis recortes y con las cosas que recordaba. En ese sentido me parece que es diferente a otros. Y bueno, eso me genera alguna expectativa y algún temor también, ¿no? Claro, ¿por qué no reconocerlo? ¿Por qué algún temor? Y el temor es que alguien pueda considerar que los análisis son un poco superficiales o que me quedaron muchas cosas para decir de cada una de estas canciones, porque en realidad son viñetas, son casi artículos, ¿no? Sí, sí, sí. Más aún, yo escribí... No, pues yo, eso que dijiste, sí, al principio de la charla, diciendo en algún momento te habrás sentido desolado, diciendo en qué lío me metí. Absolutamente. Me parece que es algo intrínseco con el tipo de obra que es. No hay otro modo de quedar ahí perdido en, la, en una nebulosa. Claro, había dos problemas, ¿no? O yo tenía dos temores en todo caso. Uno es que la lista que finalmente armé no fuera lo suficientemente representativa. Por supuesto, nadie va a pretender que yo sea exhaustivo con todo lo que se ha cantado, escrito, compuesto y cantado en la Argentina. Pero sí se me puede exigir legítimamente que el libro de alguna manera dé cuenta de lo que ha significado la canción en la Argentina, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el temor a quedarme corto en los análisis, ¿no? O a que no se me ocurra nada cuando me siento a escuchar nuevamente una canción que conozco muy bien y a lo mejor, bueno, hay tardes que estaba más inspirado que otras. Yo debo decir que cada canción llevó una tarde de escritura. Es decir, son 140 canciones, fueron 140 tardes de mi vida de los últimos dos años. Por supuesto, después estuvo la corrección, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, pero... Bueno, pero en realidad es eso, y yo me propuse, así como los ingleses dicen que los cuentos hay que leerlos de una sentada, yo me propuse escribir sobre cada canción una sentada con algunas pequeñas interrupciones para tomar café y no mucho más que eso, ¿no? Perfecto. Así que bueno, en ese sentido apelé un poco más a, también a mi oficio periodístico, que ahí lo tengo, ¿no? Ahí está, y se nota, ¿eh? Bueno. Sergio, gracias, siempre es grato conversar con vos. Un abrazo, Mariano. Elegimos para despedirte una canción que por supuesto figure, creo que es inobjetable, que es Spaghetti el Rock, de Divididos. Vamos, chao. Pistones de un curioso motor. Resortes viejos de este amor que va, memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz, narices frías de una noche atrás. stop. Estamos escuchando Pixies, uno de los grandes shows que ocurrió esta semana. Bueno, Where's My Mind, la canción que estamos escuchando. Un concierto notable, estuvo ahí nuestro productor Nacho Rebaudengo. Nos hizo un pequeño informe, quedó pero encendido, Nacho. Pixies, aquí en Flores Negras, hasta las 2 ya se nos consume el programa. Aquellos que quieran dejarnos mensajes durante la semana, en Facebook, Flores Negras en Nacional Rock, ahí pueden dejarnos mensajes y también si quieren escuchar programas viejos. Bueno, estamos ya terminando el programa, pero antes de despedirnos queremos tener un toque telefónico con Marcos Cittadini, nuestro colega Marcos Cittadini, que está ahí en la Feria del Libro de Frankfurt, que termina hoy domingo. ¿Cómo te va, Marcos? ¿Cómo andas, Mariano? ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Domingo de sol, bellísimo. ¿Vos cómo la estás pasando? Igual que acá, vos sabés que la temperatura en Frankfurt es casi idéntica de cuando dejé la Argentina, o al menos lo era el domingo pasado cuando llegamos aquí con toda la comitiva de escritores para participar de la Feria del Libro. Ahora ya está empezando a refrescar un poquitito porque, bueno, lógicamente acá se viene el otoño y allá la primavera está pleno, pero el domingo cuando llegué vos sabés que era exactamente igual en materia climática. Párrafo para el tema del clima, Mariano, pero bueno, la verdad que la presencia argentina le puso mucho calor a una feria que la verdad que no lo tiene demasiado. Claro. Porque, viste, vos más o menos conocés del paño, es una feria que está vinculada a editores, managers de escritores, representantes que vienen aquí y en realidad cierran negocios que iniciaron, tal vez en algunos casos, hace un año. Para que los oyentes tengan alguna idea de lo que significa la Feria de Frankfurt, es una gran cantidad de gente discutiendo contratos, traducciones, publicaciones de libros, y en un punto aquí lo que se termina definiendo es qué es lo que vamos a estar leyendo en los próximos años, cuando aparece la moda de la novela rosa, o de la novela histórica, o de tal o cual cuestión vinculada a la literatura. Bueno, la mayoría de esas cosas surgen de acá. Y en este lugar tan comercial, si vos querés, la Argentina le metió bastante carne a Argentina, si se me permite. Este lugar común, ¿viste? Porque había 60 escritores de todas las edades, digo, desde los consagrados como Juan Gelman, que hace un ratito acaba de terminar, acaba de pasarle la posta a Islandia, que va a ser el huésped de honor de 2011, leyendo alguna de sus poesías, o Griselda Gambaro, que arrancó justamente la feria minutos antes de que hablara la presidenta Cristina Kirchner, hasta Osvaldo Bayer, obviamente, hasta, no sé, Samantha Schweblin, Fabián Casas, Félix Urzones. Sí, pasó de todo. Sea, lo que digamos, lo que impresiona desde acá es la cantidad de escritores, no solo escritores, sino también periodistas, editores, que digamos, realmente me parece que invadieron Frankfurt. Yo creo que este fin de semana largo, entre los que se fueron a la costa y los que se fueron a Frankfurt, no quedó nadie acá en Buenos Aires. No queda nadie, claro. No, absolutamente. Claro. Ahora, pues si vos tenés que hacer un balance pequeño, ¿esto puntualmente sirve a la literatura argentina desde un punto de vista comercial? ¿Sirve como un punto de vista de incentivo hacia la producción? ¿Está considerada la literatura argentina de un modo especial? Contame. Mira, vos sabés, Mariano, que a mí me parece que inevitablemente sirve, lo que no quiere decir que uno pueda hacer futurología acerca de qué es lo que va a pasar con esto que sirve. Te digo por qué sirve. El programa Sur, que es el que instaló, digamos, o lanzó el comité organizador de la Feria de Frankfurt, tradujo, perdóname, a 32 idiomas, 230 libros. O sea, ya solo esto, viste, la verdad es que es bastante complicado para un autor ser traducido, acercarse a poder ser traducido, no es solo en inglés, digo, en alemán. Bueno, esto sucedió a partir de la participación argentina en la Feria del Libro, si no tal vez no hubiera pasado, y de hecho lo que han anunciado es que el programa se va a mantener, obviamente en menor magnitud, pero se va a mantener. La verdad es que yo caminaba por acá por Frankfurt, ¿viste? Llegué un día antes que toda la delegación, entonces pude caminar un poquitito. Y vos pasabas por las librerías en Frankfurt, y estaba llena de libros de argentinos traducidos al alemán. Esto era por la feria. Ahora, después tuve que seguir a la presidenta, a Berlín y a Hannover. ¿Y sabes con qué me encontré? Que en las librerías de Berlín y de Hannover también había escritores argentinos en sus vidrieras. Entonces me parece que inevitablemente eso sirve. ¿Quiénes son los apellidos que más recordás que están figurando hoy por hoy en las librerías alemanas? Mira, lógicamente Borges, Bioy, Casares, Arndt, Cortázar, todos ellos están ahí. Bueno, lógicamente decís, porque me parece que estás sanamente embuido en unas... pero digamos, no me imagino un alemán leyendo Arndt. Me encanta que exista Roberto Arndt traducido al alemán, me parece formidable. Sí, es maravilloso. Pero qué sé yo, estaba Sergio Holguín, está Fabián Casas, está Samantha Schweblin, que a mí me parece una escritora de la hostia, y está acá además, pero digamos, ha sido traducida. Está Félix Brussone, digo, te estoy nombrando los nuevos escritores, ¿no? Sí. Pero también los de la generación intermedia, está Martín Coan, está Leopoldo Brizuela. Guillermo Martínez es una persona que anda muy bien afuera, ¿no? Guillermo Martínez, me parece, por lo que estuve conversando con algunos editores alemanes y todo, en realidad ya venía con cierta fuerza. Claro. Igual vos sabés que hay como algo que me vengo a enterar aquí. Yo habitualmente en Buenos Aires, digamos, he estudiado letras y en alguna época me he dedicado al periodismo cultural, pero la verdad que yo hago política ahora. Y entonces estoy un poco alejado de cómo vienen las cosas en la literatura. Y lo que me he enterado acá es que en realidad muchos de ellos ya venían con algunas, por ejemplo, que ellos, Sergio Holguín, sí, por hablar de un escritor que acaba de ganar un premio muy importante y que es un gran escritor, pero que, digamos, no es de los más famosos, por poner algún... Bueno, Sergio Holguín ya tenía un par de traducciones en alemán. Entonces, evidentemente también pasa que los escritores se mueven más allá de lo modesto. Con sus agentes, claro, hay un trabajo previo. Marcos, para ir terminando, decime, sí, sin hacer nombres, ¿qué se dijo realmente en las sobremesas del premio Nobel a Mario Vargas Llosa? O sea, la comidilla. ¿Qué? A todo el mundo le cayó horrible, obviamente. ¿Qué sé yo? No sé, por ejemplo, hoy Claudia Piñeiro, esto lo puedo decir porque además lo dijo en la conferencia de prensa, pero hoy Claudia Piñeiro decía, bueno, la verdad que yo ideológicamente no tengo nada que ver, pero me emocionó que un premio en lengua castellana y de Hispanoamérica. La verdad que a nadie le gustó demasiado porque el personaje cae grueso, no solo desde lo ideológico, sino parece que los que lo conocen, porque acá había varios que lo conocen, que se lo han cruzado muchísimas veces, tampoco es tan fácil de tratar en la cotidiana. Y en este, aspecto me parece que creció un poco más la figura de Juan Gelman, ¿no? En contraposición. es probable. Lo que pasa es que hoy, mira, ayer a la mañana hacía una nota con Helman, y se lo preguntaba, bueno, y el premio Nobel, y él me sacaba una cuenta que era muy fácil. Me decía, es imposible que yo gane ni el año que viene ni el otro, porque tardaron 26 años en volver a darle a Hispanoamérica, a Latinoamérica, mejor dicho, un Nobel. Así que no va a pasar que el año que viene se lo den nuevamente. Esto está todo estudiado. Claro. Bueno, esa historia. Pero la verdad que yo digo, más allá de qué premio le den o no, Helman hoy leyó 5 poesías, todo el mundo quedó extasiado con él. Nada, la presencia de la cultura argentina me parece que, digo, esto no, viste, en el sentido orgulloso de nuestro país ni nada por el estilo, sino un montón de tipos que hacen literatura en un lugar del mundo, bueno, que justo es donde nosotros también nacimos. En ese sentido, uno dice, mirá qué loco, estamos en Frankfurt y pasa eso con la literatura de mi barrio, de mi ciudad, claro, de mi país, ¿viste? Marcos, ¿cuándo estás nuevamente sentado aquí con Mañana Nunca Se Sabe? Con Mañana Nunca Se Sabe me parece que vamos a estar dentro de 2 semanas, porque en realidad a partir de mañana le he pedido a la radio unas, no sé si merecidas o inmerecidas, pero en todo caso, vacaciones para irme a Praga y recorrer un poquitito esta zona, porque viste que Frankfurt está muy cerca del este, al menos de Praga y de toda esa zona. Entonces vamos a recorrer. No, bueno, que la verdad que te envidio sanamente, si es que existe la envidia sana, buenísimo que te vas a Praga. Aparte es una muy buena época del año, está buenísimo. Total, igual te digo una cosa, recién cuando empezamos a hablar estaba sonando un tema de Pixies. Sí. Lo único que me dio mucha bronca es perderte a Pixies. Bueno, loco, escúchame, encima querés eso. Bueno, Marco, escúchame. Mil gracias por esta charlita. Me hubiese gustado que fuera más larga, pero bueno, se nos fue el programa. ¿Te gusta Radiohead? Me encanta Radiohead. Bueno, nos vamos con Radiohead, porque ya empieza el clásico de los clásicos, Independiente Racing, y viste cómo es esto. Aguante el rojo, un abrazo grande. Marcos, un abrazo grande y aguante Racing, te tengo que decir. Nos vemos cuando vuelva de Praga, nos vemos personalmente. Dale, un abrazo, bien, chao. Y nos vamos, señores. Muchas gracias a todos, que tengan un buen domingo. Y el próximo domingo aquí en Flores Negras probablemente esté aquí en vivo el Tata Cedrón. Adiós y que tengan una buena semana. Chau. We'll be right back.